Estamos en Día a Día en nuestro programa de Radio Exit y ayer precisamente hablábamos del Día Mundial de la Psoriasis y ayer también era el Día Mundial del Ictus. Pero no importa, vamos a hablar de otra enfermedad que afecta a muchos ciudadanos, a muchas personas, que es el ictus, como decíamos, y vamos a hablar con un especialista, el jefe de neurología del Hospital de Camises, el doctor Parajuá, a quien damos la bienvenida y sobre todo las gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, doctor Parajuá. Buenos días y como siempre gracias a vosotros por permitir hablar, como tú has dicho, de una enfermedad. Todas son importantes, pero esta muchísimo por las repercusiones que tiene. ¿Qué repercusión tiene precisamente en nuestras islas esta afección? Bueno, desgraciadamente también es una enfermedad muy ligada a la edad, o sea que en todo Occidente padecemos lo mismo. Entonces, la repercusión que tiene es por dos motivos. Uno, porque tiene mortalidad, te puede matar, y en la mayoría de los casos lo que puede ocurrir es que quedes con unas secuelas habitualmente que van a impedir que vuelvas a realizar, digamos, tu vida previa. Bien, pues ya que hemos hablado de las incidencias, sabemos que tiene un alto índice de mortalidad, sepamos qué es el ictus. Bueno, si nosotros llamamos ictus a cualquier problema cerebral que es de origen vascular. Aquí nosotros agrupamos básicamente y de forma sencilla dos tipos. Los que son isquémicos, que ahí incluiríamos a su vez las trombosis y las embolias, que lo único que nos habla es que el origen de provocación es diferente, y las hemorragias, que también tienen causas distintas. Y entre ellas podríamos ir a hacer siempre pequeños subgrupos, pero para entendernos, ictus isquémicos y hemorrágicos. El 80% serían isquémicos y un 20-25 serían hemorrágicos. Usted ha dicho que era una enfermedad atribuible a la edad, no obstante, no estamos privados de padecerla a las personas jóvenes también, ¿no? Bueno, realmente se puede padecer a cualquier edad, incluso de niños, pero entonces tendríamos que buscar causas realmente muy atípicas o inusuales, ¿no? Aunque desgraciadamente hay algunas causas fácilmente evitables y en Ibiza lo conocemos bien, como es por algunos tóxicos, como puede ser el alcohol y sobre todo la cocaína, que pueden causar ictus, tanto isquémicos como hemorrágicos. Pero a veces es por otras causas genéticas y tal, pero que es lo infrecuente. Lo normal es que esté ligado a lo que se llama la arteriosclerosis y que es un problema más complejo, no solo de las arterias, sino de ahí va incluido también problemas cardíacos, porque al final por eso se llaman enfermedades cardiovasculares. El corazón funciona como la bomba y distribuye la sangre por las arterias. Entonces depende, digamos, de dónde esta distribución se afecte, si corresponde al cerebro, pues este va a sufrir y va a protestar en forma de un ictus. ¿Hay alguna medida preventiva? ¿Se puede prevenir de alguna manera? Supongo que llevando una vida sana y equilibrada podemos incluso evitarlo, ¿no? No, realmente se pueden hacer muchísimas cosas. Tanto es así que realmente yo creo que gracias a la introducción de la medicina de familia en nuestro país y que realmente se han hecho muchas campañas, pues hemos avanzado y, digamos, estamos viendo las enfermedades porque la supervivencia también ha aumentado un poco más tarde. Pero lo que hay que intentar conseguir es que no ocurra nunca. Y aquí realmente lo que nosotros intentamos controlar son lo que llamamos factores de riesgo. Y ahí realmente es un problema que quizá nuestra sanidad socializadora ha fracasado un poco, porque es que como las personas como que delegan en el médico o en algún otro que le solucione los problemas, cuando en principio tiene que pensar que la salud es suya y es ella la que tiene que cuidarse. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente es un poco casi ridículo que tenga que estar insistiendo que hay que pasear, que no engordar, que cuidado, digamos, lo que has comentado, que tengas una vida saludable. Todos sabemos lo que es, vivimos estamos en la zona de la dieta mediterránea, entonces que parece casi que, bueno, pues por oposición, ahora vamos a comer comida basura, ¿no? ¿No? Los factores de riesgo principales, conocemos muy bien, es la hipertensión, que yo creo que hoy todo el mundo incluso tiene su aparatito y se lo va controlando, pero hay que hacerlo bien, pero luego, claro, eso tiene que ir complementado, como he dicho, con otras medidas. Y, por ejemplo, un mal terrible que cada vez es más frecuente es la diabetes, que en la mayoría de las personas va ligado a sobrepeso. Entonces, ¿de cómo evitaríamos? Entonces, lo de siempre, lo mejor siempre en medicina es intentar evitar que aparezcan las enfermedades. El tabaco también influye. Entonces, como vemos, son una serie de problemas que en los cuales podremos influir muchísimo. Incluso luego, si ya llegamos a la parte que ya has enfermado, por decirlo así, que tu corazón no va rítmico, pues eso, los médicos tenemos medicamentos, digamos, que pueden mejorar o el control del corazón o de la circulación de la sangre para evitar que se formen las trombosis o las embolias. Entonces, realmente podemos hacer mucho, pero la persona no debe de olvidar que al final es él, el paciente o el cliente, como le queramos llamar, y que es el que se tiene que cuidar. Ya para terminar, ¿qué podemos recomendar a nuestros oyentes de esta enfermedad, digamos, o cataloguemos como silenciosa, porque no da síntomas, digamos? Así, hasta que te ocurre. Exacto. Hasta que te ocurre, no te duele nada. Exacto. Y de repente te da el susto, ¿no? Exacto, bueno, ese es uno de los conceptos que tiene la gente: si no duele, debe ser mejor. No, esto no duele, pero tiene unas consecuencias catastróficas. Entonces, primero, como digo siempre, broma en serio, primero disfruta de la vida cada día, que no sabes lo que te va a ocurrir. Pero la mejor recomendación es todos a la calle. Sí. El que quiera manifestarse, que manifieste, y el otro que pase. Ajá, muy bien. Pues perfecto, hemos sabido algo más de esta enfermedad, sobre todo cuidarse, seguir las recomendaciones de nuestros médicos, que quienes nos pueden informar mejor son ustedes, y hacer caso, no aquello de, bueno, me fumaré un cigarrillo menos hoy. Exacto. Pero dejar de fumar, dejar de beber en exceso y tomarse la vida seriamente, ¿verdad? Absolutamente, si queremos disfrutarla, vaya. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Parajuá, jefe de la sección de neurología del Hospital de Camisas. Ha sido usted muy amable en atendernos. Muchas gracias a ti por darme voz. Gracias, buenos días. Hasta luego. Buenos días.